ahora, ahora. Y hasta el final, final. Último acto. Último acto. Mucho más que un programa de rock. Y puedes acercarte, sumar tu proyecto, venir a hablar, venir a joder. A todas las bandas están invitadas a traer su material. Acá no le vamos a pedir nada más que, no sé, que hagan mate quizás. Y pueden mostrar su arte, pueden traer sus discos nuevos, a promocionar sus fechas, a hacer lo que quieran. Esto es un programa de rock, esto es Último Acto, número 99. Nos escuchás a través de www.radiocontodo.blogspot.com. Tenés el enlace a la derecha, potenciaweb.net/radiocontodo. Si no, la 102.5, como ya dijimos, si te acercás lo suficiente, quizás puedes llegar a escuchar. O si no, no sé, lo escuchás en diferido a través de www.ultimoactodelprograma.blogspot.com. Lista la presentación. Mierda. ¿Sabes que lo tengo que cortar? Y por ahí para el viernes lo traigo. Te voy a traer cortado. Sí. Y pasarte a cada rato. Ah, así tipo. Para cuando mueras. Para cuando mueras. Para cuando mueras ya tenerte ahí. Porque no lo puedo, no voy a poder decir yo todo eso. Qué groso que debes de morir, ¿no? Creo que nos opera un guachiturro hoy, ¿no? Un guachiturro. Está con el pelito corto, está... Damas, está soltero. Así que... ¿Qué pasó con la chica esa de... ya sabes quién? El fe, que te pase el Facebook, nada. Y pero ahí no te la jugaste. El señor Luis Reynier, soltero, pelo corto y buen mozo. Tiene una onda. ¿Cuántos años tenés, Luigi? Un pende. Tiene una onda. Es un pende. Vengan a atacarlo. Gael García Bernal. Gael García Bernal. Míralo. Sí. Gael García Bernal. Es él. Es igual. Cáiganle. Así que, bueno. Bueno, arrancamos con esto. Yo pensaba en una superbanda, pero no es tanto una superbanda. Es como... podríamos poner... ¿te parece que tenía algún nombre este tipo de segmento? Podría ser una transformación. ¿Me permitís un segundito? Sí. Nadia, sí. Si vos te acostás en tu cama y girás tu celular un poco a la izquierda, enganchás señal de 3G y te llegan los mensajes. Sí, gracias. Bueno, te decía, ¿por qué no es una superbanda como le habíamos titulado? Es una separación del anterior, claro. Que se sumaron otros. System of a Down se separa. Pero si los otros integrantes sí. Estuvieron en bandas... No estuvieron. Ah, entonces no es superbanda. No es superbanda. Porque si hubiesen estado, aunque sea en una banda que no haya conocido nadie, es superbanda. Ajá. Ah, podría ser. No es superbanda. No sé, bueno, después lo voy a averiguar y te digo. Velvet Revolver. Sí. Es superbanda. Sí, porque está Slash y está Coso, el cantante. Sí, bueno, pero es casi lo mismo. Pilots, sí. Sí, pero está Slash y Duff McKagan. Ajá, que son los dos de Guns N' Roses. ¿Entendés? Y Scott Weiland de Stone Temple Pilots. Sí. Pero en este caso no sé si los otros tres que componen la banda formaron parte de alguna banda. Tampoco sé, y no creo porque acá no lo dice, una banda muy reconocida, si no lo diría. Bueno, System of a Down se separó en el 2006 y a partir de ahí, después se volvieron a juntar, ¿no? Pero a partir de ahí comenzaron las carreras solistas, por lo menos la carrera solista de Serj Tankian, con dos discos, son dos discos, ¿no? Y bueno, Daron Malakian, el guitarrista. ¿Sabes por qué se separaron? No. No. No hubo. Ah, mira, acá hay algo que dice justamente Malakian. Dice, declaró en una entrevista en diciembre de 2005. Dice que podría publicar 10 discos en solitario mañana. Dice, ¡wow! ¿Tanto material tenía? Tengo toneladas de material por ahí. Después de estos álbumes, Mesmerize, Hypnotize. Sí. Voy a ir afuera para aprender cómo es el cerebro y hacer algo por mi cuenta, al igual que Serj. Y no, System of a Down nos está rompiendo. Esto solo va a hacer como Kiss y poner a nuestros registros en solitario. Ajá. Como que están cansados, vamos a tomar un receso y después vamos a tomar. Sí, y después vuelve. Bueno, también participa de esta banda Scars on Broadway. Esta sería Cicatrices en Broadway. Sí. Bien. El baterista de System of a Down, John Tolmayan. Buen batero. Son nombres raros. Sí. Buen batero. Sigo leyendo un poco de acá. Tras la pausa de System of a Down, Malakian anunció su último proyecto. Una banda que incluiría el bajista de System of a Down, Jabo Odadjian, y él mismo. En última instancia, Odadjian no estuvo involucrado con la banda. Fue el baterista de System of a Down, John Tolmayan, el que se convirtió en un miembro. Deben ser todos originarios del Asia Menor, ¿no? Yo soy todo gente de... Porque viste que tiene esos nombres raros, o sea, Serj Tankian, como veíamos recién, es armenio, Malakian es... No, el otro, el batero es sirio, sí. Libanés, yeah. Perdón. Y Odadjian, ese tiene. Sí. Jabo encima se llama. Sí. No, es muy, muy raro. Había un contador antes de... Digamos, antes de lanzarse el disco en la página de ellos, cuando se terminó el contador, que iba en retroceso, se pudo escuchar el tema Day 6. Digo que se mete el tema. Está chateando ahí con una mujer y tierra. La canción también estuvo disponible para escuchar en la página oficial de MySpace. Y el 28 de julio de 2008, finalmente, Scars on Broadway, el disco homónimo de la banda, fue lanzado con éxito. Y al escucharlo uno se da cuenta que es un muy buen disco. No sé si te pasa. Y acá viene lo que quería hablar, fundamentalmente. Cuando uno escucha a Serj, ¿no? Escucha un poco de System of a Down. Totalmente. Cuando escucha. Cuidado, se metió el tema. ¿O no? ¿No? Ah, no, este sí. Perdón. Cuando uno escucha Scars on Broadway, escucha a System of a Down también. Sí. Vas a ver. Pero ¿no? Sin la voz. Exactamente. Pero, ¿te acuerdas que había unos temas que los canta Malakian? Sí. O sea que también, o sea, estás escuchando. Es System, hacen lo mismo, pero por separado. No sé, es como. A veces Linde Solari y Sky se parecen. Sí, se parecen. Se parecen. Sí. Pero bueno. Es difícil. No sé. Yo no me parezco de las bandas que tuve. Espero. Así que bueno, vamos a escuchar un par de temas y después me decís si se parece o no se parece. Vamos a escuchar Funny y World Long Gone de Scars on Broadway. How you turned red when I first said let's join the day. Funny, I was driving by. Funny. Último Acto, un programa de rock con condimento. Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com. Hola, va vos que estás escuchando atentamente, te digo, mirá, si no te caben los medios de comunicación y pensás que Clarín son todo gorila y que Barón es un gil, podés escuchar Oveja Negra, el programa que hacemos acá con Mauricio y el Negro, que es quien les habla, todos los viernes de 8 a 10 de la noche. Y además te digo que si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer por el 4256-9041 y nos podés escuchar por www.radiocontodo.blogspot.com. Los esperamos. Poner cabeza y aguantar el tirón, que con la vida es así. Deligas. Oscar González. Bueno, sabes que estamos escuchando, ¿no? Sí. ¿Qué es? Ya me di cuenta. Y sabes que te iba a decir que... ¿Cómo se llama la banda? Para, antes que sigamos, me olvidé de decir... Scars on Broadway tiene dos discos. Ah. O sea que habría que entrarle al segundo. Creo que es del 2012. Así que lo podríamos traer con alguna excusa y ver qué onda. Pero está muy bueno el disco y recomiendo la escucha para aquellos que le gusta. Serj Tankian y System of a Down lo tienen que tener escuchado. ¿Qué me decías? ¿Cómo se llama la banda? Está Tactor. Sí. ¿Sabes qué te iba a decir? O sea, yo viajaría en el tiempo y mataría, o sea, asesinaría, le quitaría los ojos y lo cocinaría vivo a la persona que inventó el jamón. Pero eso no es un jamón. Es un cinte. Sí, pero el sonido es de jamón, boludo. No me jodas. El cinte. Déjame de romper los huevos. O sea, todos los sonidos de teclado varían alrededor de jamón. O sea, o es piano o es jamón y jamón modificado. No hay otro sonido. O sea, y tienen un montón de botoncitos y se hacen lo que buscan sonido. Es todo igual al jamón. ¡Déjense de echar las pelotas! Pero con las percus y el cinte. qué bueno que está ese. Es el de Slash. Está rojo. Qué lindo que está. Me gustó. Es caro ese también. ¿Cuánto? No sé si 2000. Ah, mira. Bueno, háblame de Tantor. Bien, Tantor... vamos a escuchar parte del primer disco de Tantor. Fue una banda de rock progresivo. Argentina. Con ex integrantes, adivina de qué banda. De La Máquina de Hacer Pájaros. Porque esta sí podría ser una super banda. ¿Ves? Sí. Porque ahí está. La otra no era super banda, pero esta sí. Ex integrantes de Aquelarre, Héctor Stark y Rodolfo García. Sí. Rodolfo García igual ya venía también de, si no me equivoco, de Almendra. Y se reunieron con Carlos Alberto Machi Rufino, el ex invisible, y bajista de Luis Alberto Spinetta. Además, antes, el CD Tantor cuenta con Lito Vitale y Leo Sujatovic. Te mando un abrazo. El disco está compuesto con por razón, está Lito Vitale, boludo. Y es Lito Vitale, le saca el jamón y se muere. O sea, no. ¿El jamón no es como el delay de los guitarristas? No, ¿sabes qué vendría a ser el jamón para los. Para los tecladistas? El Metal Son. El Metal Son, que está en toda configuración, sí, es el Hammond. Bueno, el disco está compuesto sobre una base de jazz y no logró tener mucho éxito entre el público, dice acá Wikipedia, dice, ¿eh? Así que cuidado. Contiene 7 temas, porque los temas eran bastante largos, instrumentales, entre los que se destaca Carrera de Chancho, que estamos escuchando de fondo. ¿Cómo sería una carrera de chancho? Pero bueno, ahora para los amigos que gustan del rock progre argentino, que tiene mucho de particular, ¿eh? Para mí el rock progresivo argentino o esa época del 70 tiene... Vos escuchás y decís, es rock argentino del 70. Mucho drama. Sí, podría ser. Pero tiene un estilo particular. Y vamos a escuchar entonces de ese disco el primero, el que abre, de Tantor, Guerreras Club. Lo importante en la vida es la música. En la radio, Último Acto. Pensar que no dijo nada. La mañana que lo vi. Vení a participar a la Casa Cultural Miguel Sánchez. Cine, música, varietés, muestras de arte. Socializa tus conocimientos. No te lo pierdas. Yo sé, Rosemary, que tú, Rosemary, aún no eres mujer. Yo sé, Rosemary, que al fin, Rosemary, tu amor ha de nacer. Yo sé, Rosemary, que al fin, Rosemary, a mí te entregarás. Igual que una flor se entrega al llegar la primavera, Rosemary, tu amor todo mío será. Al llegar la primavera, Rosemary, tu amor todo mío será. Rosemary, en ti, Rosemary, existe una ilusión. Quizás, Rosemary, en mí, Rosemary, exista otra ilusión. Yo sé, Rosemary. Ellos le ponen onda, no sé cómo. Bien, seguimos adelante con Último Acto, edición 99. ¿Sabes qué? No sé si leíste el Facebook de Último Acto, en donde el señor Carlos Caiafa agradeció la pasada de Dream Theater. ¿Qué dijo? La amaba. Y dice, a ver cuándo hacemos el asado. Sí, hay que hacerlo. Del cual habíamos hablado, ¿no? Hay que hacerlo. Porque me dijo, tenemos que juntarnos a comer un asado. Ah, bien. Bueno, Luis, y bajándonos un poquitito ahora de acá, que acopla mucho. Un poquitito. Ahí está. No tanto, menos. Ahí está, así nos escuchamos también. Bueno, primeros pasos de Lito Nevia, porque ya iba a decir Lito Vitale. Por diferencias musicales y principalmente por no tener en claro cuáles serían los pasos a seguir, Lito deja Los Gatos en 1969. Yo te digo qué fue lo que pasó. A partir de ese momento... Dijo, no puedo seguir robando con el gato. Ya se me con los gatos, con la balsa. Ya se me terminó el curro. ¿Ahora qué hago? Bueno, pruebo otras cosas y después vuelvo con la balsa, sí, como reflotando, ¿no? Y sigo robando, dijo. Imagínate, además de tener compuesto, ¿no?, la balsa y ganar regalías con eso, ¿no? Es un ladrón, es un vulgar y asqueroso ladrón. Si hubiese compuesto la balsa, también robarías con ella. Lito Nevia es lo más cercano a Soule que hay, o sea, no jodamos. A partir de ese momento continuaría su carrera como solista, con más de 100 álbumes editados y otras tantas colaboraciones en discos ajenos. Es por lejos el músico más prolífico de Argentina. Acá dice eso, no sé vos. En 1983, escuchá esta. En 1983, por ejemplo, editó 5 discos. Yo casi no selecciono, dijo. Dejo que eso lo haga el público. El primer trabajo de Lito Nevia como solista data de 1969 y coincide con el estreno de la película El extraño de pelo largo, dirigida por Julio Porter, en la cual presenta varias de sus canciones. Antes había editado el simple Rosemary, que estamos escuchando de fondo. Lo que te hace falta es amor, es otro de los temas. Vamos a escuchar 3 temas de este disco, que está establecido como una especie de obra conceptual, porque arranca con una abertura y después el tema 14 cierre. Ajá. O sea que no hay mucha, no sé si hay alguna correlación, digamos, entre los temas. No hay una historia como, por ejemplo, como Tommy o como pensemos en obras conceptuales. Lo que sí hay una estética compositiva, pero igual no, te digo, hacía falta ponerle obertura y cierre. Te digo algo. Que está bueno traerlo, nada que ver con Lito Nevia, pero sí con lo que dijiste, uno de los músicos más prolíficos, prolíferos del país. ¿Prolíferos? Sí, uno de los músicos más prolíferos del país se acaba de ir esta semana. Ah, es verdad. El señor Walter Malosetti. Es verdad, sí, sí. Un grande, grande en serio, con una trayectoria de 62 años en la música. Nunca fue reconocido como se lo reconoció. Se lo conoce un poco más por ser el padre de... Sí, es verdad también. Que por ser lo que fue un gran baterista, un gran guitarrista, un músico de jazz importante. Así que nuestro recuerdo, un humilde homenaje a partir de Último Acto. Vamos a traer algo, a ver si podemos traer algo para el cine. Dale, me parece bien. Igual ya trajimos de él. Sí, lo único que trajimos Fue Primeros Pasos. ¿Primeros Pasos? Sí. ¿Habías traído? No, De Tal Palo. Yo traje De Tal Palo, es verdad. Y yo traje cuando presentó el disco Palm. Claro. Que era... uno de los de discos solo de guitarra, o sea, no había otra cosa más que guitarra. Que guitarra, sí. Rarísimo, pero bueno, muy sincero, sí. Igual. Yo, es verdad, uno lo conoce, yo lo conocí porque primero conocí al hijo. Al hijo, tal cual. Que también es un animal. Sí. No sé si ponerlo en 100 mejor, si es peor, no sé. No, es. Son dos cosas distintas y, o sea, dos estilos diferentes y dos maneras de tocar muy diferentes, ¿eh? También. Muy, muy diferentes. Malosetti dijo tocaba también muy bien la guitarra. Claro. Muy jazzero. Sí, muy jazzero, pero vos fijate que Malosetti tiene mucha influencia de Pastorius, se le nota la influencia de Pastorius y del jazz medio funkeado, medio. ¿Cómo es que se llama el estilo que inventó Pastorius? ¿Jazz fusión. Se le nota mucho la influencia del jazz fusión, sí. a Walter. A Javier, perdón. Sí, igualmente yo diría que sin Walter no hubiese existido un Javier, así que me parece ya eso es determinante. Bueno, vamos a escuchar tres temas del primer disco de Lito Nevia como solista. En primer lugar, Obertura, que es un solo de guitarra muy chiquitito, y después escuchamos dos temas más. Uno es ¿Cuánto cuesta un hombre? Y Hombre de las Magnolias. ¿Cuánto cuesta un hombre en la ciudad? ¿Cuánto cuesta un hombre en la tierra de hoy? ¿Qué recursos buscará para poder vivir, amar, luchar, sobrevivir? La gente elegirá cuál ha de ser su imagen real. Gente lo cotizará sin importar su corazón, su corazón. Vives, mueres, llega otro más. No te ha de importar si al final se encontrará, se encontrará, se encontrará. Cuál ha de ser su imagen real. La gente lo cotizará sin importar su corazón, su corazón. Vives, mueres, llega otro más. No te ha de importar si al final se encontrará. Se encontrará. cuesta un hombre en la ciudad? ¿Cuánto cuesta un hombre en la tierra de hoy? ¿Qué recursos buscará para poder vivir, amar, luchar y sobrevivir? La gente elegirá cuál ha de ser su imagen real. La gente lo cotizará sin importar su corazón, su corazón. Vives, mueres, llega otro más. No te ha de importar si al final se encontrará, se encontrará, se encontrará. ¿Cuánto cuesta un hombre en la ciudad? ¿Cuánto cuesta un hombre en la tierra de hoy? ¿Cuánto cuesta un hombre en la ciudad? ¿Cuánto cuesta un hombre en la tierra de hoy? ¿Cuánto cuesta un hombre en la ciudad? ¿Cuánto... Soy Lula Bertoldi, cantante y guitarrista de Eruca Sativa, y estamos en Último Acto, el programa. Margaritas pisoteadas. Cada vez que estoy viendo acá pedales de guagua de bajo, me quiero comprar un bajo y el pedal de guagua. Es buenísimo. No. Está buenísimo. A ver, te lo voy a mostrar. Mira qué lindo que está. ¿Viste? Ese es de Stanley Clark. Mira, grosso. Bueno, otro grosso es Joseph Grani, que lanzó su... Ay, mira qué número de disco. Siempre te cago con esto. 13. 14. Casi. Bien, bien. Se llama... Bueno, no conté de recopilatorios son vivos y es 13. Este es de estudio. Ah, es de estudio. Son todos de estudio. Unstoppable Momentum se llama el disco. Fue lanzado el 7 de mayo del presente año a través del sello discográfico Epic Records. Fue anunciado en la website. Viste que ahora todos anuncian previamente a través de su website. De paso anunciamos que el 24 de septiembre es una fecha muy importante para todos los fanáticos del Teatro de los Sueños. Pues lanza su nuevo disco, no sé qué número, pero ¿sabes cómo se va a llamar? El Teatro de los Sueños. O sea, lanzaron incluso toda la lista de nombre de los temas, todo. ¿Para qué lo lanzas? Me te agarra una re bronca. Querés escucharlo, ¿no? Mirarlo. Pero bueno. A mitad de mayo lanzaron el tour con Marco Miniman en batería y Brian Beller en bajo. 11 canciones y tocó, bueno, obviamente Satriani, tocó la guitarra, los teclados, la armónica, y Mike Kennelly en teclados, Vinny Colaiuta en batería y Chris Chaney en batero bajo. De Chicorea. Ah, nada. Viste, está bueno porque Satriani... ¿Sabías que...? O sea... Viste que los músicos que tocan con Satriani van rotando. Incluso para los discos. Y para las giras. Vos te pensabas, no sé, no vino Storo Han, pero vino otro bajista y... Y acá tocó Vinny Colaiuta, pero sale con Marco Miniman de... Una locura. No sé qué onda. O le da trabajo a todos. Es como un plan... Sí, un plan trabajar. Un plan trabajar. Es un Satriani benefactor. Claro. Qué cabo que es. Pero bueno, Marco Miniman es un animal. Y además de ser un animal, es un chabón que está a todo lado. Es como Drupi. Tocó con, no sé, tocó con Paul Gilbert, tocó con Satriani, tocó con Guthrie Govan. En todos lados siempre está Marco Miniman. No tocó con Dream Theater. No tocó con Dream Theater. No, sin prender fuego. Bueno, contiene 11 canciones. Vamos a escuchar 2. Para muchos dicen que es el mejor disco de Satriani de toda su historia. ¿Qué sé ya? No sé si... No sé, los mejores fueron los primeros. Digamos por la... The Mystical Potato Head. Sí, Crafting. El que tenía ese tema ya está. Es el mejor Surfing with the Alien. Exactamente. Surfing with the Alien es un discazo. Pero ahí no estaba Mystical Potato. No. Pero tiene Circus. Sí. Y tiene el Woo With Me, el Woo With You, que es clásico. La balada por ahí. Tenía pelo largo en ese disco. Y tenía pelo largo. Después tuvo un accidente capilar. Capilar y no pudo ir con Bariloche. A ver si nos trae a los que no tienen acostumbrados. Sí, está muy bueno. Incluso quiero que le preste atención al segundo tema que vamos a pasar. Primero vamos a escuchar Can't Go Back, o sea, no puedo volver atrás. Y después Three Sheets to the Wind. No tres mierdas, sino tres hojas hacia el viento. En realidad, sheets se le dice a la hoja con partitura. Ah, mirá, bueno. Three Sheets to the Wind. Así que vamos a escuchar el nuevo disco de Joseph Grani, Unstoppable Momentum. We'll be right back.

Nada, bueno, banda invitada. Exactamente. Amigos invitados. La gente que escucha va a poder presenciarlo. Va a estar en persona. En vivo. En persona. Es que no pueda venir acá a festejarnos sin programa, la puede escuchar en su casa. La puede escuchar, exactamente. Así lo vamos a transmitir en vivo. Va a estar la voz de Último Acto. ¿Por qué la voz? La voz gruesa. O sea, de Último Acto del programa. Ah, va a estar, va a estar. Va a estar presente también. Va a hacer los spots en vivo y en directo. Le sacamos una foto y le subimos al blog. Sí, al blog, sí, exactamente. Es la voz, exactamente. La voz misteriosa, la voz de Dios. Exactamente, exactamente. ¿Tiene algún aire a quién tiene? Eduardo. Siempre le decía, no, un Menotti, no. No. No. Pero. Aquí empieza a las. Va a empezar a las 9, 9 y media. 9 y media. La idea es empezarlo un poquito más tarde siempre, como. Sí. Pero. Está programado Oveja Negra, por eso. Ah, sí. Termina a las 9 y media. Ah, mira. ¿Y dónde lo van a hacer? ¿Allá también? No, no, acá. Ah, ¿sí, acá? ¿Y sí. Allá vamos a estar nosotros? ¿Ya? ¿Para transmitir desde allá? Sí. Lo que es la tecnología. Y porque nosotros vamos a transmitir allá. Sí. Y acá va a haber otro programa. ¿Mira? Transmitiendo también. Bueno, pero justo cuando termina ustedes empiezan. Claro, exactamente. Bueno, no sé, pasar los micrófonos nada más. Exactamente. Igual va a haber micrófono. Ya. Perfecto, sobra, perfecto. Que, bueno, va a estar. Vamos a recordar quiénes van a estar. Aru va a estar tocando. Después entrevistas. A Anarquía, que todavía está, no se sabe, había confirmado, pero ahora no apareció de vuelta, a ver. Después tenemos a En Suspensión, confirmadísimo. Y Aurin, probablemente también una banda de rock progresivo. Bueno, Mario, perdón. ¿Nos vamos? Dale. Elegí para cerrar una canción del negro ya conocido. Por ustedes, el señor Gary Clark Jr. y Peter Ain't Gold. Nos vemos el viernes a las 9, 9 y media. Chau. Yeah. un programa de rock con condimento. Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com.